Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. De La Pampa, creo que tenemos una comunicación telefónica, ¿es así? Así es, estamos con el diputado Luis Solana. Luis, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Buen día, Luis, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bueno, estuvimos viendo elogios, sumatoria de voluntades, en un discurso muy encendido de Carlos Berna, donde, digamos, todos los sectores del justicialismo parecieron confluir detrás del liderazgo del gobernador. Y también vimos una crítica bastante fuerte de tu parte con respecto a la falta de autocrítica del mandatario y algunas cuestiones que no estuvieron presentes en ese discurso. Sí, tal cual. Uno ve que se reúne el partido que hace 34 años que nos gobierna y todos los déficits de gestión que venimos señalando y que siguen postergados en la agenda del Estado provincial, dirigido por el Partido Justicialista, son siempre atenuados o sobrepasados por un discurso crítico hacia el gobierno nacional, donde hay, por supuesto, algo de sensatez en lo que dice el propio gobernador. Claro. Uno no puede negar la realidad de las políticas nacionales, políticas de concentración, políticas que han generado una inflación importante, pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la pobreza, todo eso compartimos. Ahora no hay absolutamente nada de autocrítica en relación a nuestra salud pública, que eso corresponde al gobierno provincial. Claro. Vemos todos los días accidentes en rutas provinciales, muertos, donde se esconden los verdaderos índices de la inseguridad, donde tenemos más del 30% de nuestros jóvenes menores de 17 años que hoy no están en la escuela, no están escolarizados. Y si recorremos cada una de las áreas, si vamos a la producción, al desarrollo, no se ha producido un impacto, digamos, para atenuar el desempleo. Anunciaron que iban a crear nuevas pymes, 1.000 nuevas pymes, claro. De los cuales no se ha creado ninguna, son todas pequeños y medianos comerciantes que han recibido algún subsidio de supervivencia para, frente a las políticas nacionales, no perecer, pero es un gobierno de muchos anuncios y, fiel a los populismos, la imposibilidad de cumplir con las promesas de campaña es la búsqueda de un culpable que es responsable de todo. Entonces, claro, todas las promesas exorbitantes que este gobernador anunció durante el periodo electoral han quedado solo en promesas y la culpa siempre la tiene el modelo internacional, el nacional, la atmósfera, el clima, etcétera. La cuestión es que no se está avanzando en absolutamente nada de gestión en materia social en la provincia. Luis, ¿hasta qué punto vos ves que esto es un discurso sincero por parte del gobernador? Porque veíamos algunas de tus acotaciones y nos parece que coincidimos en esto, en que los propios legisladores nacionales han estado apoyando las iniciativas del gobierno nacional. Bueno, por estas son las demagogias que uno como legislador tiene que señalar para poder también darle un balde de realidad a la situación, porque si no pareciera que acá hacen todo muy bien, que todos estos años de gobierno ha sido todo impecable, y no es así. Ha habido muchísimos errores de gestión, un gobierno que no ha podido resolver el problema del empleo en la provincia, que no ha podido garantizar el derecho a la educación, no ha podido llevar adelante programas que hagan efectivo la ley de niñez en la provincia. Tenemos una justicia que es muy lenta, donde se acumulan expedientes, por lo tanto el servicio de justicia, fundamentalmente a los más necesitados, nunca llega. Sí. Tenemos las rutas que son un desastre, los caminos vecinales, tenemos una política tributaria que es de la década de 1950, y que eso ya debió haberse modificado hacia digamos, quitar presión a los sectores humildes y cargar tributos a los más pudientes, que tome en cuenta la capacidad contributiva de los habitantes de la provincia. Bueno, nada de esto se discute, el problema siempre es externo, con discursos muy cargados, con calificativos que denostan muy fuertemente para poder tapar los déficits que se tienen en este gobierno. Sí, vos sabés, Luis, que lo que veíamos es que ya se veía venir con cierta preocupación la falta de respuesta en lo que creo que esperaba el gobernador por parte del gobierno nacional, en lo que fue conocido por todos un cierto apoyo del sector bernista hacia la gestión de Cambiemos, ¿no es cierto? Ahora, con esto, con estas críticas y esta postura preelectoral tan dura, ¿esto podría llegar a empeorar la situación de las finanzas a nivel nacional? O sea, los fondos que lleguen de Nación a la provincia. ¿Cómo ves ese panorama vos? Es que tras bambalina, Berna le ha votado absolutamente todo. Entonces, un discurso tan cargado para la tribuna no se condice con un accionar de oposición como debió tener frente a las políticas nacionales. Claro, si vos venís convalidando todas las políticas nacionales, me resulta llamativo que tengas tanto asombro por los efectos de esas políticas que vos mismo acompañaste. Claro. Entonces está la mentira de Berna, es lo que nosotros estamos obligados a decir, de no permitir que se siga engañando, manipulando, digamos, a través de un relato que no se condice con la realidad. Sí, por ahí vemos que, bueno, todos los sectores estuvieron, hasta la Cámpora, digamos, el sector de Compromiso Peronista. Nosotros la visión que tenemos desde aquí es que hay una suerte de acuerdo o encuentro de dirigencia, pero yo no sé si es tanto de militancia la cosa, ¿no? Porque hay sectores muy afines al kirchnerismo que no sé si la militancia está en consonancia con esta unión que se presenta en este congreso. Sí, a ver, hay un fuerte discurso vinculado a fortalecer el peronismo pampeano. Sí. Quienes son afiliados al Partido Justicialista en la provincia de La Pampa son todos oficialistas. Debieran, en la lógica orgánica de un partido político, ser parte del acompañamiento del gobierno provincial. Como quienes gobiernan una localidad de otro partido, todos sus afiliados deberían, teóricamente, siempre que el partido sea horizontal y democrático, acompañar y dar gobernabilidad. Sí, sí. Después, para el folclore cotidiano de la política, salen los posicionamientos personales, pero todo el mundo siempre vuelve a su pertenencia, porque adentro hay chances, afuera de eso no hay chances. Claro. Esto lo tenemos historias para contar de quienes se van y vuelven, o de quienes amagan y negocian. Es un poco el show de la política, por decir así, pero qué sé yo, es un debate que tendrán los integrantes del Partido Justicialista. Yo he visto odios y amores, y los que primero se odiaban después se amaban, y los que primero se amaban después se odiaban. Tal cual. Lo he visto mil veces. Qué sé yo, si es parte de la antiética, si esto es la manipulación del electorado, si es la inmoralidad o la demagogia, los calificativos que queramos poner, pero sí son datos de la realidad. Bueno, me parece a mí que primero la responsabilidad para tener crédito, por decir así, desde que se asumió el gobierno, la responsabilidad era de todo lo malo del periodo anterior, donde mirábamos siempre la botella vacía del kirchnerismo, sí. Que tenía muchas cosas negativas, por supuesto, la corrupción especialmente. Lógico. Como se terminó ese crédito, entonces ahora buscamos el culpable actual. Y después, cuando se termine el crédito de echar culpa, vamos a buscar algún otro chivo expiatorio. Pero lo cierto es que la gestión no empieza a dar respuestas a los viejos y nuevos problemas que tenemos los pampeanos. Claro, cosas concretas no se ven. No se ven, exactamente. Bueno, Luis, te agradecemos infinitamente la participación en el programa y por darnos tu opinión, que siempre nos ayuda a pensar las cosas desde otra óptica. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor, que andes muy bien. Un abrazo. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento.